Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las resistencias y las luchas socioambientales en México y el mundo. Transmitiendo desde los medios libres. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@raisa.net. Búscanos en Facebook como Hijos Espacio de la Tierra y en Twitter como @hdelatierra. Para conocer y descargar el material de Hijos de la Tierra, consulta la página hijosmadretierra.blogspot.com. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Sean bienvenidos a un programa más de Hijos de la Tierra, es la edición número 58 y bueno, vamos a hablar un poquito del contenido de lo que va a ser el programa el día de hoy, los temas que vamos a abarcar, así como también los temas musicales que, bueno, como siempre hemos intentado que sean de corte socioambiental. Y bueno, pues para el día de hoy les tenemos, para iniciar, un poco de información en torno a la repulsa que ha estado generando Monsanto y sus semillas transgénicas a nivel mundial, un informe que nos envía Vía Campesina y Amigos de la Tierra, así como también una iniciativa que está impulsando Semillas de Vida para juntar firmas para exigir una moratoria a la siembra de maíz transgénico en México. Pues un tema bastante interesante e importante para la realidad nacional. También tendremos las reflexiones en el Día de la Tierra, algunas reflexiones que se están haciendo en torno a la reunión de Río Más 20 allá en Brasil, a llevarse a cabo el próximo junio, y bueno, vamos a tener algunas de estas reflexiones que se están haciendo para conmemorar el Día de la Tierra. Y bueno, vamos a estar escuchando canciones para, al inicio de este programa, la canción de Tierra y Libertad del grupo Fuga de Tijuana. Y también escucharemos la canción de El Palomo del Comalito, de Lila Down, que bueno, pues habla acerca de la importancia del maíz en México. Y para reflexiones en el Día de la Tierra, escucharemos la canción Mañana me chanto. Y bueno, para continuar con el programa, tendremos el fragmento literario para reflexionar sobre la posesión de la tierra de esta obra literaria llamada Las Uvas de la Ira, que habla acerca de cómo han ido despojando de la tierra a muchos pueblos agrícolas. Y bueno, pues tendremos este fragmento de este libro. También tendremos un resumen socioambiental acerca de la defensa del agua y la lucha en contra de las presas, que vamos a acompañar con una canción de Choquip Tom, con una muy bonita canción bailable que se llama Canción del Pescado Envenenado. También vamos a tener un bloque donde vamos a hablar y a reflexionar en torno a las elecciones, este proceso electoral que vive México, y el medio ambiente. En esta primera parte, que se va a ir dividiendo en los siguientes programas, Vamos a reflexionar acerca de Cuadri, este candidato que, bueno, pues se ha hecho llamar ecologista y que gracias a un texto de Luis Hernández Navarro vamos a analizar qué tan el ecologista es este señor al cual Luis Hernández Navarro le ha puesto el ecologista de los empresarios, y vamos a acompañarlo con una canción de Todos Tus Muertos que se llama Políticos. También, para continuar, tendremos resúmenes socioambientales, esencialmente con el tema de la minería, que, bueno, pues ha estado causando estragos y mucha resistencia a nivel mundial, no solamente en México. Vamos a hacer un primer bloque hablando de la minería en México con una canción también muy bonita de HO Colectivo, que, bueno, pues donde participa Rubén Albarrán, Lengua Alerta, Moyeney, entre muchos otros pues artistas comprometidos con esta canción que se llama Wirikuta se defiende, y el cual les recomendamos mucho el videoclip, donde también participan nuestros hermanos Wirrárika en este videoclip musical. Y tendremos el segundo resumen socioambiental sobre minas, pero ahora en el contexto internacional, acompañado de un audio de Mano Chao, que, bueno, pues también él se ha declarado en contra de la minería a cielo abierto. Las semanas pasadas estuvo allá en Colombia dando algunos conciertos, y, bueno, pues muchos grupos socioambientales se dieron cita en los conciertos de Mano Chao, y él, pues siempre solidario, dedicó sus canciones, abrió parte ahí de su escenario para que pudieran elevar la voz nuestros compañeros que están defendiendo la tierra. Y, bueno, Mano Chao también por eso es uno de los músicos que nos acompañan muy seguido aquí en este programa de Hijos de la Tierra, no solamente porque hace muy buenas canciones, sino por su compromiso también en la defensa de la madre tierra. Y ya para concluir el programa, vamos a tener como cada semana la agenda, que, bueno, pues esta semana está bastante abultada. Qué bueno que hay muchas actividades, qué bueno que la gente se organiza, y, bueno, vamos a tener esta agenda, así que los invitamos como siempre a que no le cambien, a que nos escuchan, a que compartan este programa con sus amigos, ya saben, a través del correo electrónico, a través de las páginas en las cuales pueden encontrar este programa, y, claro, también a través de los medios libres, en particular de Regeneración Radio, esta radio que transmite desde la ciudad Monstruo en el norte de la ciudad, y también a Radio Unisur en Cuajinicuilapa, Guerrero, que allá desde la costa del Pacífico pues nos escuchan y nos retransmiten, y les mandamos un cordial y afectivo saludo a nuestros hermanos que están haciendo estos medios libres. Pues vamos a iniciar con el programa, esperamos sea de su agrado, esperamos lo quieran escuchar todo y que nos escuchen las próximas semanas. Así que vamos a iniciar con el programa Hijos de la Tierra, semanario socioambiental sobre las luchas y las resistencias en defensa de la madre tierra en México y el mundo. Iniciamos. Son cientos de años. resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.